sabor de tus besos se caen del propio peso, pero no llegan al fin y prefieres presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que andas subita, el corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la llapita. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, y aparte del corazón te pido la llapa. No le aflojí, chinita, que sufro nomás. Pretencioso amor,